Bueno, Tri, ¿qué tal? ¿Cómo se vive esta jornada de lucha, esta primera movilización exigiendo una Corte Suprema justa? Bueno, con mucho entusiasmo, mucha fuerza, estamos aquí marchando. Una enorme cantidad de compañeras y compañeros de organizaciones que se han dado cita. Bueno, es un inicio de una lucha más larga, hasta lograr que tengamos una Corte justa. Y bueno, vos podés ver el entusiasmo que hay, las ganas, estamos sorprendidos por la cantidad de presencia. Y bueno, esto no termina hoy, luego vamos a dar la lectura de un documento donde vamos a dejar claro nuestras exigencias, entre ellas que haya una reforma judicial, que el gobierno nacional termine con la sota de la democracia y luego, si esto no alcanza, un juicio político. Así que gracias a la ranchada por estar acompañando. Gracias a ustedes, Tri. Hasta luego. Hasta luego, Juan.